Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Amiguitos, ¿me extrañaron? ¿Qué dicen? Pero sí, pero sabíamos que estaba por aquí. Nora lo está pensando. En cualquier momento. No, casi me caigo. Se estaba acomodando. Tiene la doble silla, calla la tele. Casi me caigo de la silla. Porque me emocionó verlo. En realidad lo extrañé tanto que casi me caigo de la quedó silla. Demudada. Sí. Bueno, les voy a decir una cosa. Yo no pude estar obsesivamente atento al diario en las últimas horas, pero creo que leí bien que se va a poder estacionar sobre la izquierda. Sí. Bueno, yo tengo el gran invento que me va a agradecer todo automovilista. A ver. El periscopio para los autos. Cuando vos llegás a una esquina y están los coches estacionados sobre la izquierda, en la esquina, vos no podés ver ni ahí nada. ¿Quién viene? Tenés que cruzar y encomendarte a Dios porque aparece uno de golpe y te traga. Es decir, el criterio de estacionar por izquierda acá no se entiende. Todo el mundo estaciona por izquierda, ahora lo hacen legal. Realmente inventé el periscopio para coches. Me parece muy bien. Lo otro es si va con su señora, que su señora se baje, camine, vea si viene Mire alguien, la esquina, con una banderita le hace señas. Ahí está, y me yo hace tengo señas. El mejor invento que ustedes dos. A ver. Alguien que maneje, yo no me preocupo. Ajá. Ya está, yo me relajo. Y el otro hace muy, todo el. Muy todo. Femenino lo suyo. Sí, absolutamente, soy tan femenina. Muy claro, lo suyo. Qué bueno, muy lo suyo. Femenino. Claro, pero así es fácil, porque si a uno no lo están molestando mientras. Algo maneja, en la vida me tiene que ser fácil, te pero, lo pido. Mira, le voy a decir a Noemí que no me moleste más cuando manejo y que se relaje, pero no sí. me hace caso. Que baje la esquina a ver si viene alguien por se da cuenta, no, anda a la esquina, fíjate, y después me avisás, no me converse. Bueno, ¿cómo andamos, Graciela? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Un mediodía, bueno, con 7 grados una décima, mucho frío. Se está sacando las pieles, tenía tres tapados de piel, uno arriba de otro, pero Graciela Almada. Voy a continuar, ahí estoy. Gracias. Y estamos, como siempre, en el 4999-8700 desde toda la Argentina, al 0810-222-0870, nuestro mail, como siempre, bicentenario@radionacional.gov.ar. Y para dejarnos mensajes y también escuchar programas anteriores, visite nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y yo te lo pregunto cerquita de la oreja, ¿de qué se va a ocupar Bicentenario hoy? Cuenta conmigo, por si tuvieras que encontrar algún motivo. Si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes. A mí me pasa lo mismo que a usted. Me siento sola, lo mismo que usted. Paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que usted. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar, vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Sentí que al irte mi pecho sollozaba. La confidencia triste de nuestro amor así. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo, de Dios y de todo. Tema bicentenario del día. Los boleros y la Argentina, ¿eh? El género que vino desde el Caribe y se quedó asociado a todo el temperamento romántico y la melancolía latinoamericana. No éramos latinoamericanos, éramos europeos, según nosotros en los 60 y en los 50 nos creíamos europeos, pero moríamos por los boleros. No, pero además esto es esencial, básica y fundamentalmente latinoamericano. ¡Qué va! El bolero, es lo que te hermana. Y además, yo tengo una teoría muy personal. Y creo que uno realmente entiende lo que es estar enamorado, y digo ya ese amor adulto que sufre, que se va, que viene, la pasión. Cuando un pedacito, aunque sea una letra de bolero te pega. Claro. El género de la noche, no es la noche. Es la noche. Sí, esa para los mexicanos. Aparte el bolero, con una baldosa alcanza para bailar. Pero perfectamente. Boleros, por lo menos. Millones de historias amorosas tejidas en una baldosa con el bolero. ¿Quién tiene un bolero que le hace acordar a alguien? Favor. Montón. Tenemos como un CD. Qué va. Con Graciela tenemos un CD. Sí, pero bueno. Varios. Bueno, no importa. No, varios CD. Bueno, yo tengo un CD por lo menos. ¿Escuchando boleros hoy o se pierden eso? Bueno, Luis Miguel. Pastora Vega, chicos, parece que se llama. Pastora Vega. Es la nueva camada, ¿no? La nueva hornada. Yo insisto en que es para después de determinado momento de tu vida. Es como el tango. Hay un momento en que te pega y no importa, es totalmente atemporal. Cuando apareció Almodóvar, por ejemplo, fue ese momento de reflote absoluto, en donde ya no había edades, pero a través del cine. Sí, Luis Miguel también. Claro. Las voces masculinas y femeninas, pero emblemáticas del bolero, todo eso hoy en Bicentenario. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Cuando el 20 de julio de 1969 la nave Apolo 11 se posó en la Luna, hacía rato que millones de latinoamericanos visitábamos nuestro satélite con luna lunera cascabelera, con los aretes que le faltan a la luna. Mucho antes de comprender la teoría del Big Bang sobre el origen del universo, hablábamos con música del infinito sin estrellas en piel canela. Es más, probablemente se aplicó el nombre de Big Bang a la explosión inicial del universo, jugando con el término tan de moda en su momento de Big Band, que también se usaba con las grandes orquestas tropicales que interpretaban boleros y cha-cha-cha. Ahora seguirán devanándose los sesos y hablando del universo curvo de Einstein y la posibilidad de los viajes en el tiempo, y nosotros, sin mucha teoría, solo poniendo el corazón, le ordenábamos cantando al reloj que por favor no marque la hora. El bolero tiene esa ventaja. Nos sitúa en los confines del universo y la materia por el expediente definitivo de nuestra emoción. Les digo más, algunos especialistas caribeños sostienen que el origen de esa palabra bolero era con la B corta de volar. El bolero habría sido originalmente una danza de ritmo ligero creada en España, probablemente gitana, y con movimientos agudos y rápidos que aparentan el vuelo de las aves. Y luego tomó su forma definitiva en Cuba y los países del Caribe. Como todos los retoños, el género también tiene otras raíces. La contradanza del siglo XVIII y ritmos y formas de composición que aparecen en el folclore cubano en el siglo XIX, por ejemplo, el danzón y la habanera. Yo bailé el danzón allí en el Caribe, después le voy a contar. Yo también bailé el danzón en una baldosita del Caribe. Ahí. Bueno, primo de del bolero, primo hermano, como la habanera, emparenta en la familia al tango también, ¿no? He leído a centroamericanos afirmando que la muerte de Carlos Gardel fue como un parto del bolero, porque al no aparecer otro tanguero de tanta proyección internacional, le dejó el campo libre al género tropical. También atribuyen a las guerras mundiales haber frenado la invasión de música estadounidense y europea en América Latina y permitir que en esa suerte de aislamiento que sufrimos cristalizara el bolero. Hasta dicen que las dictaduras latinoamericanas entre los años 30 y 50 favorecieron al éxito del bolero, replegando a la gente en sus vidas privadísimas, lejos de los asuntos públicos. Si no es cierto, las exageraciones son parte de la sal del bolero. Mi generación de los años 60 se entusiasmó con el rock y la balada pop y por un ratito guardó en el cajón los discos de los viejos cantantes de bolero como Gregorio Barrios, Fernando Torres, Bobby Capó, Fetiche, Vicentico Valdés, Roberto Llanés, Javier Solís o Los Nocturnos. Entonces muchos artistas afanaron el bolero y lo disfrazaron de balada pop. Lo hizo el prolífico Armando Manzanero, por ejemplo. Y también era como bizarro ver en la tele y escuchar a Estela Raval cantarle al corazón con una rígida guardia de corps de cuatro tipos de smoking que saltaban al unísono y le hacían el coro, como si fueran milico. Era bizarro, pero ¿quién no cantó con Estela Raval la balada triste? Y ella sigue subiendo a los escenarios. Otros músicos no disimularon que hacían boleros, como Chico Novarro, Tito Rodríguez, la genial Edé Gormé con Los Panchos, una genia absoluta, con una formación musical extraordinaria. ¿Y cómo no vas a nombrar a Sandro, que puso cachondas a tantas de sus nenas? Ya se sabe que el género, por más nombres que le cambien, combina el amor idealizado con la pasión erótica exacerbada y así te permite volar sin tener problemas de ingeniería aeronáutica. ¿O acaso Tito Rodríguez no avisó 35 años antes que la NASA en 2009 que hay agua en la luna? Llanto de luna en la noche sin besos de mi decepción. Sombras de penas, silencios de olvidos que tiene mi hoy. Llaga de amor que no puede sanar si me faltas tú. Ebria canción de amargura que murmura el mar. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Bicentenario, 200 años no es nada. Yo amo el tango, pero nunca aprendí a bailar el tango. Entonces no tengo registrados momentos especiales como los tengo con el bolero. Aparte el bolero no hace falta saber bailar demasiado. Claro. Tiene además esa gran ventaja. Esa enorme ventaja. Muchachos, no te movés demasiado, claro. No, tranqui, todo claro, muy tranqui. Claro. No, perdón, no estamos, perdón, de no estamos de acuerdo. No, no, no están de acuerdo. Empecemos de nuevo, no. Bueno. Hace falta saber bailar. Claro. Por supuesto. Después de un ratito, ¿a quién le importa los pasos? No, por favor. Muy bueno bailarín. Ah, bueno, que a lo mejor sos un excelente bailarín y entonces claro, nunca sentiste el reclamo. Pero no hay nada peor que bailar un bolero con un tipo que no lo sabe hacer. Sobre todo si te pisa. Claro. Pero no te pisa, bailar, no sabe dónde poner la mano. Digo, es espantoso. ¿Pero quién no sabe dónde poner las manos en un bolero? No sé, bizarro. Estamos hablando de bolero cuando hablemos de la cancha, entonces sí. Hay un paso. El bolero tiene una coreografía. Tiene un tempo. No. Además, el hombre tiene que escuchar para llevar. Es parecido al tango. Muy bien, son ustedes. Y además, habrán bailado montones de boleros como todos. Sí. Además, hay todo un lenguaje. A ver, hagan una estadística. ¿Son más los tipos que lo saben bailar o los que no saben bailarlo? No, son menos los que saben bailarlo bien. Sí, no saben. Pocos saben bailarlo. En este tiempo, no. O tiene que ver con cómo te llevaba el tipo y otras cosas. Pero cuestiones. Es que cómo te lleva significa cómo baila. Claro. Claro. ¿Cómo te toma? ¿Cómo te toma? Y cómo hay todo un lenguaje, el lenguaje de cómo toma tu mano, dónde apoya tu cara. No, señor. ¿Con no qué bailó? Pero eso es variable. Todas esas cosas son variables. Yo he bailado con hombres maravillosos que sabían bailar muy bien y otros que no, y se les enseñaba. Pero bueno, si había una compensación posterior, está todo bien. Está todo bien. O sea que vivían perdonando ustedes. No. He salido. De algunos directamente ni bailaban, pero los que recuerdo que bailaban, bailaban bien. Bueno, hay un bolero argentino que es un clásico internacional, se llama Algo Contigo. ¿Qué tiene para decirnos sobre él su compositor? Mi nombre es Chico Novarro, soy compositor desde hace más de 40 años. Y bueno, es un placer conversar con ustedes. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Mirá, no te lo podría cantar ahora así por teléfono, que tuvo que ver con una expresión usada por una persona muy allegada a mí, dijo algo contigo, y yo tomé esa frase y lo terminé como al año. Y yo creo que la letra de original, porque tiene una manera de decir que no es frecuente en el bolero, ¿no es cierto? No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Ay, papirri. Qué bonito. Qué Vamos bueno. a hacer un descargo de Los Caballeros. Es absolutamente cierto que a raíz de un montón de cosas, algunas hasta psicológicas, de nosotras las mujeres, que tiene que ver con esto de la libertad, etcétera, etcétera, etcétera, durante mucho tiempo a la mujer le costó mucho dejarse llevar porque se había acostumbrado al baile sola, a bailar separados, digo, y a seducir desde otro lugar. Este asunto de entregar el cuerpo a un caballero para que te lleve también fue una dificultad nuestra. Y no fue fácil encontrar mujeres que lo supieran fácil. Bailar. Esto surgió, que yo conté fuera de micrófono, que con Tato en un programa terminábamos con un vals, con un bolero, y era muy difícil encontrar una chica linda que supiera bailar eso, porque Tato no podía llevarlas. Así y Tato era muy buen bailarín. Yo tengo un cubano amigo que nos quería enseñar a nosotros a bailar salsa, danzón, etcétera, y estaba acá en Buenos Aires, ¿no? Estaba de paso por Buenos Aires. Entonces había una amiga mía que era muy mandona, una chica así con características de armas llevar. Y él decía, muchacha, afloja las caderas que no se te va el pensamiento. Bueno, eso pensaba que... Vos sabés que la mujer argentina... que siempre destacó por su cualidad, su belleza y demás, me parece que no entraba fácil en el movimiento caribeño, ¿no? Así de no, por eso, ritmos. Muchacha, afloja la cadera, que no se te va el pensamiento. Claro, claro. Vos contaste el otro día que en una villa también te dijo bueno, alguien. Bueno, es así. La una señora te lo dijo. La señora que me enseñó a bañar cumbia. Claro. El problema que tenemos realmente es que tenemos un hipercontrol sobre el cuerpo. Uh-huh. Y el baile es básicamente dejarse llevar, es confiar. Claro. Es confiar. Los tipos también son, habemos cada ropero, sí, cada tipo hay gente duro, muy rígida. Durazna, ¿qué va a ser? Bueno, hay para todo. Estamos regalando, chicos, dos libros hoy en Bicentenario, compartimos con los oyentes. Y bueno, tienen que comunicarse como siempre por teléfono o mail. Nos dejan su nombre y los tres últimos números del DNI. Así que hoy en Bicentenario, dos libros. Muy bien. El danzón yo cuento que lo bailé en Veracruz, México. Un domingo donde la banda de la Marina de Veracruz tocaba danzón. En la plaza. Sí, en la plaza, en el ayuntamiento. En la recoba estaban las marimbas tocando otros ritmos tropicales, pero en el centro de la plaza estaba la banda de la Marina y salía a bailar la gente. Recuerdo un marino tratando de sacar a bailar el danzón a una señora de unos 140 kilos que estaba haciendo unas papirolas. Era una escena... de película, ¿viste? Seguramente la señora debía bailar maravillosamente bien. Seguramente, seguramente. Claro, bueno, impresionante. En porque Cuba, parece una película. En Cuba es también son imágenes con el malecón de fondo y la plaza central, los edificios, esas casas muy antiguas, vestidos de impecable blanco, enseñando a bailar el danzón en una baldosa. Claro. No, digo, es una experiencia realmente bonita. Sí. Yo tengo una experiencia en Cuba que estábamos en un restaurante y tocaban la guitarra y pasaban. Y yo le obsequié a mi esposa en ese momento un bolero que a ella le gustaba mucho y quedé como... ¡Aguante, Santiago! Quedé como el rey de... Santiago sigue sumando. Regala bolero, sabe bailar bien. Santiago, ¿no? ¿Qué hace este fin de semana? Santiago, te vamos a dar la espalda, viejo. No te vamos a dar más bola. No me dé la espalda. No vendido. Copiate. Bueno, otro capítulo interesante es las relaciones entre tango y bolero. Justamente a propósito de quien escuchábamos, Chico Novarro, que ha sido un excelente compositor de bolero, pero también un muy buen compositor de tango de la horneada más del final de los años 60, ¿no? Él, así como Horacio Molina, es un tipo que ha saltado del tango al bolero y luego volvió al tango. Es decir, hay un origen común, decíamos, la habanera, no es la misma música. El tango quizás es más operístico, ¿no? Absoluto. Más dramático. Pero hay... Es un poquito más oscuro. Tiene componentes negros. Más oscuro. Claro. El tango tiene claros componentes negros. Sí, sí, pero sí. Fíjate, a tal punto lo que vos decís es exacto, que Pedro Vargas, por ejemplo, grabó con Osvaldo Fresedo y Daniel Riolobos grabó con Piazzolla. Charlo, José María Contursi, Enrique Cadícamo o Enrique Mario Franchini compusieron boleros. Y el caso más paradigmático es el de los hermanos Expósito, Virgilio y Homero, que compusieron Vete de mí, que lo hizo Universal, Bola de Nieve. Buenísimo. Eran poetas. Buenísimo. Bueno, el bolero en la Argentina hoy en Bicentenario. Señores y señores, aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrela Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud y la audiencia, ¿quién? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿me diría la efeméride del día de hoy, de la fecha? Un 13 de agosto, pero de 1931, se creó la Academia Argentina de Letras. Ah, de letra. ¿Y de qué letra? ¿Grave o esdrújula? No, Catita, las letras no son ni graves ni esdrújulas, son letras. Las palabras son graves, agudas o esdrújulas. Ay, Pepe, usted me habla como si yo no supiera de qué estamos hablando. Yo de gramática sé mucho, mire. Mire, querrá decir de gramática, Catita. ¿Lo qué? ¿Eso qué? ¿El nombre de una farmacia? No, Catita, ¿cómo va a ser el nombre de una farmacia? Ay, mire, yo tuve un vecino que tiene una farmacia muy buena. Lástima que vendía los remedios vencidos. ¿Cómo que vendía los remedios vencidos, Catita? Eso es una barbaridad. No, Pepe, lo que pasa es que los remedios eran vencidos para tener un efecto más rápido. Y así, ¿cómo le digo? Apuraban las garras intestinas que la dicen. Catita, lo que usted está diciendo es bastante desagradable. Y además no tiene nada que ver con la efecto efemérides del día, que es sobre la Academia Argentina de Letras. Y bueno, Pepe, porque usted no tiene cultura, pero los que la tenemos podemos pasar de un tema a otro con toda la facilidad, mire. Pero mejor ahora nos vamos a despedir. Y antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un piriquete. Los esperamos el lunes, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. ¿Cómo no era bolero hoy? Es bolero, el bricón es una forma de bolero. Vamos a hacer una especie, porque las letras de los boleros son, digamos, letras importantes. Entonces, vamos a hacer un análisis de un par de letras de boleros. ¡Epa! ¿Qué semiología va a ser? La primera. A ver. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Analicemos esto. Te vas porque yo quiero que te vayas. Eso, que te quede claro. No es que vos te vas porque me dejás. No. No. Me dejás, es cierto. Pero no porque vos quieras dejarme, sino porque yo quiero que me dejes. No sé si te queda claro. Sí, por supuesto. A la hora que yo quiera te detengo, sigue la letra. Eso, que te quede bien claro también. Pero que si te quiero el tipo. Si yo quiero te freno. Y si no te vas a ninguna parte, a ninguna. Si quiero, y si no quiero, entonces sí te vas. Y sigue. Yo sé que mi cariño te hace falta. Yo no puedo cantarlo, ¿verdad? Perfectamente lo sé. Me pasa con todas las minas. Mi cariño les hace falta a todos. A veces yo no, pero mi cariño sí, seguro. Porque quieras o no, yo soy tu dueño. Espero que esto también les quede claro. Vos podrás ser la presidenta del Congreso Pro Igualdad de la Mujer, pero yo soy tu dueño, tu propietario, en una palabra, tu talibán. Yo quiero que te vayas por el mundo, sigue la canción. Sí, señora. No solamente no me importa que te vayas, si yo quiero que te vayas. Y además, no quiero que te vayas por aquí cerca, a Lugano, a Lanús, a La Salada, no. Quiero que te vayas lejos, por el mundo. En cuanto a los pasajes, después vemos cómo arreglamos. Y quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te besen otros labios. Fíjate bien lo que te digo. Fíjate bien lo que te digo. Quiero que te besen otros labios. Quiero que trances con otro. No te voy a pedir que me mandes fotos cuando estás con otro en la cama, porque algún psicoanalista podría interpretarlo mal. Y ojo, no es que te estoy dejando que te besuques con otro. No, te lo estoy pidiendo. Claro. En realidad te lo estoy ordenando, porque ya habíamos dicho antes que para algo soy tu dueño. Ajá. Y sigue la canción. Para que me compares hoy como siempre. Para eso quiero que te revuelques con otro, ¿ves? Para que me compares y sientas que fui, soy y seré el mejor de todos. Qué el number one. Fíjate la fe que me tengo. Soy un super winner. Pero por si la puta en esa comparación no me posiciono bien, ni se te ocurra decírmelo. Ni se te pase por la mente. Te vas calladita y chao. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, lo que pasa es que vos sos tan tonta que siempre vas a sentir claro. que el último que te quiere es el que te quiere más que nadie, hasta que se convierte en el penúltimo y vuelta a comenzar. Pero yo dejo que vos pienses así, yo soy magnánimo. Entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando muera la tarde. ¿Podrías cantarlo? En realidad me iré con la sol, no el sol. Con la Soledad Silveira, que cada día está más joven. O con la Soledad Fandiño, o con cualquier otra. Porque los machos románticos somos así, querendones. Te vas porque yo quiero que te vayas. Espero que te haya quedado muy claro. Y vamos a otro. En la vida hay amor. Hay boleros que dan consejos. Y este es uno de ellos, inolvidable, de Julio Gutiérrez. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Eso es cierto, sobre todo si esos amores ocurrieron en los últimos 5 días. Ya para amores más lejanos la cosa se complica un poco. Pueden olvidarse. Y si se refieren a ex esposa o a ex marido, es mucho más saludable no acordarse del todo. Imborrable momento que siempre guarda el corazón. Como a veces el Alzheimer suele hacer estrago, no es mala idea guardar estos recuerdos en el corazón. Además vos le decís a la minita, tengo tu recuerdo en mi corazón. Y eso queda mucho mejor que decirle, tengo tu recuerdo en mi hipotálamo, por ejemplo. Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría, eso que nos hizo temblar de alegría es una metáfora, les voy a decir. Porque en realidad eso nos puso más caliente que pava de lata, más cachondo que dos conejos en celo. En fin, que los gustos hay que dárselo en vida y en lo posible 4 veces por semana, mínimo. Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. No sé bien cómo... Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. Eso es cierto. Si bien un clavo saca otro clavo, un amor nuevo no hace olvidar otro amor. Sobre todo si los dos amores se dan al mismo tiempo. Recordar que nadie tira las zapatillas viejas hasta no tenerlas nuevas y probarlas. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades. Besando otras bocas se encuentran nuevas ansiedades. Por ejemplo, besando a un camello o partiéndole la boca a una mucha ansiedad. Pero en general no son experiencias para recomendar. Ahora, si las otras bocas son de señoritas y no es, por ejemplo, la de Rita de Lázari, ahí la cosa cambia. Y otros brazos extraños ahora estoy me estrechan llenos de emoción. Aquí también hay que tener cuidado. Si su elección sexual es ser varoncito, trate de evitar ser estrechado por brazo de pato vica o marinero chipiota. Oh, no. También evite a los chorros, porque mientras lo estrechan, lo afanan. Si lo que busca estrechar son brazos de señorita, recuerde que lo verdaderamente importante no son los brazos, claro, sino lo que hay entre ellos. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos. Que inolvidablemente vivirán en mí. De noche todos los gatos son pardos. Lo mismo que con los ojos cerrados, con la luz apagada. Puede ser que en medio del estrechamiento usted recuerde las pechugas de la otra señorita que inolvidablemente viven en usted. Aquí la clave es quedarse calladito la boca. Más específicamente, usar la boca para cualquier otro menester. Menos para hablar. Pero eso sí, esto, como diríamos antes, es otra historia. Nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Bicentenario. En la voz de Santiago Varela. Múltiples historias. Una realidad. El país festeja su bicentenario. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. ¡Ah! Oh, ¡qué bonito! Bueno, ¿sabes qué? El primer bolero compuesto, hay como un acuerdo en quien es historia este tema, que dice que se llamó Tristezas. Y fue escrito por el cubano José Pepe Sánchez en Santiago de Cuba, allá por 1886. Después vino el bolero rítmico, el bolero cha-cha-cha, el bolero mambo, inclusive la bachata, que es el bolero dominicano, el bolero ranchero, que es una mezcla de bolero con mariachi mexicano, que es alucinante. Bachata es lo que canta Juan Luis Guerra, sí, por ejemplo. Una de esas cosas. Y el bolero moruno, que es un bolero con mezclas gitanas e hispánicas. No hubo ningún país de la región que quedara afuera de lo que era esta movida del bolero. Decía un hombre al que todo aquel al que le gusta el bolero admira, Agustín Lara. Soy ridículamente cursi y me encanta hacerlo, porque la mía es una sinceridad que otros rehuyen, ridículamente. Cualquiera que es romántico tiene un fino sentido de lo cursi y no desecharlo. Es una posición de inteligencia. Cantarle al amor en los tiempos modernos es sin ningún lugar a duda cursi. Un falso refinamiento para un mundo que ya está careciendo de aquellas elegancias. Sin embargo, estas canciones que suenan a viejas, a destiempo del ritmo y la melodía que ofrece el mundo, son voces fugitivas que te traen de aquella época a esta, cuando esta se está transitando en medio de alguna pasión. El amor hecho canción. El bolero es tanto el amor cortés, aquel de allá, del pleno medioevo, como esto que, según dice Tomás Abraham en su libro La Guerra del Amor, hace mil años se lo llamaba el fin amour, el amor refinado, depurado. No era la primera vez que a un hombre se le ocurría amar a una mujer, pero sí la primera vez en que la mujer se convertía en objeto de preocupación como para escribirle canciones. ¿No te encanta? ¿No te encanta esto? El amor se llena de palabras galantes. Acá en la Argentina, el bolero tuvo sus problemitas porque vivió casi siempre como una especie de exilio, ya lo dijimos antes, en esta mezcla con el tango. Sin embargo, sabés que el momento de mayor expansión lo tiene allá por los 40-50, cuando el cine mexicano había prendido acá fuertemente y las películas eran en blanco y negro, y entonces íbamos al puro romance, y entonces casi todas nuestras madres cantaban a Mario Clavel, o si no, clavaban Trío Los Panchos en el disco, claro. Y no te lo sacaban. Tenía Gregorio Barrios. Tenía Gregorio Barrios, claro. Leo Marini, Fernando Torres. Sí. Había programas en tiro de radio. Absolutamente. Horas. Y bueno, y podías ir a escuchar a boleristas en vivo. De las boleristas en vivo, yo quiero hacerle homenaje a una muy particular. Le decían la Marquesa y su nombre es Angélica Anchart. Una hermosa, hermosísima mujer de pelo oscuro, una mujer refinadísima, que cantaba boleros y que despertaba pasiones a lo largo y a lo ancho de América Latina y también de Europa. Vamos a hacerle un regalito a la gente. Vamos a escuchar y después te termino de contar acerca de la tía Marquesa. Disfrutamos tanto tiempo de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes hoy sabor a mí. Basta, suficiente basta. Esta es una nota que le hicimos. La señora en cuestión, con esa voz que seguramente a todos los cachondeó, en ese momento tenía 78 años. Esa era la voz de la Marquesa Anchart con 78 años cantando en vivo en un estudio de radio como esta, donde yo tenía en ese momento un programa que se llamaba Sabor. Era el cumpleaños de mi padre y habíamos armado esta sorpresa de llevarla a ella a contar una parte de la historia de nuestra familia, el costado absolutamente bohemio. Contaba ella el ritual para las boleristas, en lo que tenía que ver con su ropa, sus zapatos. Había una zapatería en la calle Lavalle que era la que hacía los zapatos a medida para las boleristas, que tenían un estilo determinado que no era el del tango, pero que tenía un estilo determinado sobre todo para sostenerlas elegantes a lo largo de las galas, que eran conciertos largos. O sea, que había un lugar que hacía zapatos para boleristas. Había un lugar, está en el material, pero no, ahora, otro día les vamos a pasar los fragmentos de todas sus historias. Y también la ropa era, había que cuidarla muchísimo. En general eran strapless, y la ropa de ella, de la Marquesa, estaba diseñada especialmente para sus espectáculos por Paco Yamandreu. Un pequeño recuerdo del costado más bohemio de la familia al que uno nunca pudo acceder. Bicentenario. Nora Anchart es Bicentenario. La gente se hizo un ratito, a pesar de estar escuchando este programa de boleros, para mandarnos sus mensajes. Vamos a ver qué nos dice. Buenas tardes, Verde Chacarita. Bueno, realmente hablar de bolero, tenemos que mencionar al general Mario Clavel, ¿no? un genio del bolero con ese Somos, ¿no? Tan inmortal que se lo grabaron todos, una cosa alucinante, y escucharlo a él es un placer realmente. Por suerte lo tenemos entre nosotros. Y bueno, coincido con Norita, ¿no? Se reflotó un poco con Almodóvar, ¿no? El trío Los Panchos, Lo Dudo, ese genial bola de nieve que escuchábamos con ese tema alucinante. Chico Novarro con unos bolerazos increíbles. Armando Manzanero y La Lupe, para mí genial La Lupe. Y Dani Martín y Río Lobos, otro genio. Bueno, gracias por el tema de hoy. Mi saludo para todo el equipo de Bicentenario y para Graciela Almada y las grabaciones de Ana Padovani. Les habla Alicia del barrio Villaluro. Quería felicitarlos porque realmente desde el primer programa los temas han sido tan variados y tan interesantes que merecen una felicitación. Y quería decirles que mi documento termina en 4:20 para participar por uno de los libros que ustedes tienen en el estudio. Buenas tardes. Estoy escuchando al señor que versea sobre los boleros. La verdad es que lo felicito. Tiene un ingenio fenomenal. Bueno, el da de Floresta, chao. Nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se te olvidó también. Ay, mira. Qué bárbaro. Por favor. Cuenta conmigo también, Chico Novarro, nos acordábamos. Los estamos dejando para un fin de semana largo. Qué y bárbaro, bonito. Qué bárbaro. Tenemos mail también. Sí, nos escribe Fernando Casas Echeverría, estimados amigos. Dice, si el bolero es difícil de bailar, ¿qué le queda al rock and roll o a la salsa estilo cubano o al hip hop? Evidentemente hay que tener onda y ser romántico y suave. Pero esto de que es difícil, me parece que si a la mujer no le gusta el tipo, seguro que baila mal el bolero. Si al varón no le gusta la mina, ni siquiera la saca a bailar un bolero. Bueno, el hombre y la mujer sienten diferente también el bolero. Manda saludos, Fernando Casas. Una cosa más decíamos fuera de micrófono antes, sobre las relaciones entre tango y bolero, que la generación del 60, que al principio se alejó del tango, ¿no?, que era lo que escuchaban nuestros viejos, en cambio compartía con los viejos el tema del bolero. El bolero sí, claro, siguió gustándonos, aunque después tuvimos que volver al tango. Además, ¿no?, porque tenía esta cosa de tararán, tan, tan, tan, tan, te digo, tenía como otro ritmito que te hacía más alegre, sí, entrabas desde otro lugar, aunque las letras eran terribles. Claro. Sí, pero nadie... No, no eran, perfidia. Nadie las escuchaba literalmente. Claro, digo, para los lentos que tenías, tenías Polanca o Nel Sedaka. Ay, qué lento. Bueno, que era eso. Después tenías el bolero, ¿qué más tenías para los lentos? Era ese tipo de música a principios de los 60, mediados. Absolutamente, pero además había lentos. ¿Ustedes se acuerdan? Yo voy a convocar. ¿Se acuerdan que hace un año atrás hubo en el Planetario una convocatoria, sí, de gente que dijo que vuelvan los lentos? Que vuelvan, ajá, que vuelvan los lentos a los boliches, que vuelvan, los lentos. Claro. Nat King Cole, todos ellos. Claro. Además, las mujeres de mi familia, tanto de un lado como del otro, que eran muy sabias, siempre decían una cosa. Decía que para saber cómo era un caballero, en la intimidad tenías que ver cómo comía y cómo bailaba. Eso. Por lo tanto, eso es una respuesta para el señor. Yo, para Fernando. La verdad que con el rock and roll no me dice nada, pero ¿cómo hace comías? Mucho que no voy a bailar. ¿Se siguen bailando lentos o todo es como onda no, cada uno bailando por su lado? Sí. No, sí, hay lugares en los que claro que hacia sí. Hacia el final. Además hay una hacia cosa final, retro ahora. Final. Primero mucha agitación primero, individual. Sí, un poquito de calistenia. Claro. No, además hay una cosa retro. Por ejemplo, uno de los espectáculos que está teniendo un gran éxito en Buenos Aires es el del trío Amado. Los Amados, que hacen las recreaciones de aquellos viejísimos boleros con unas voces impecables. Ajá. Y además humor. Ah. Y también vestidos a la manera de... Exacto, o sea, son maravillosos. Es un pensaba en una hermoso lógica de los boleros también, que es esta cosa cursi que comentaba Nora. Tiene que tener algo de irreal, lo mismo que la tira de televisión. Como la novela. Tiene que ser como un cuento de hadas, digamos. Sí. El bolero, aunque tenga mucha desdicha y no terminen bien todas las historias, tiene que tener como un cuento de hadas, un tono donde estás por las nubes, digamos, ¿no? Yo me acuerdo de un espectáculo que llamó Arráncame la vida. Ah, espectacular. Navarro. Con Chico Navarro. Ya eso solo, Arráncame la vida. Arráncame la vida, Chico. Con Andrea Tenuta. Andrea Tenuta. Lo hizo con impecable. Dos. Con Andrea Tenuta. Sí, pero Andrea Tenuta fue impecable. Sí, excelente. Maravilloso. maravilloso. Alguien, alguna vez en la vida, todos nos tenemos que animar a escuchar boleros, a bailarlo, a regalar una flor a escondidas y a aparecer con chocolates. ¿Qué le parece la fórmula, eh? Es un viernes, está bueno para irlo ya preparando. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver. Decíamos que ha sido un renacimiento, esta voz le ha dado un renacimiento también a esa música melódica, ¿no es cierto? Chabela Vargas, Volver, Volver, hermosísimo. Tenemos ganadores en Bicentenario, Alicia de Villaluro ganó el desafío del cangrejo de Daniel Alonso y María Eugenia de Villa Crespo ganó Historia Económica de la Argentina de Roy Ora. Son los dos ganadores de hoy de Bicentenario. Bueno, y tenemos que recordarles también que mañana a las 11 de la mañana en el Parque de la Memoria va a tener lugar un acto en homenaje a una desaparecida, Irene Periquita Wechsler. Toda la gente que la recuerda se va a reunir en el Parque de la Memoria mañana a las 11, mañana sábado, por supuesto, ¿no? Exalumna sí. Del Colegio Nacional Carlos Pellegrini, era una militante de la UES. Yo tengo también otra invitación para mañana en Teatro por la Identidad, en el Cervantes, a las 9 de la noche, va a estar Oski Guzmán y Manuel Callao va a hacer un monólogo mío especialmente para... ¡Epa! Pero Santiago... Bueno, estamos así, entonces, entrada libre y gratuita en el Cervantes, Teatro por la Identidad. La hora de vuelta, decila. 21 horas. Tienen creo que estar a las 19 para lograr las entradas porque... Claro. No, de veras, porque hay mucha gente haciendo cola, entonces hay que estar temprano. Sí, están teniendo, por suerte, están teniendo... Mucho éxito, sí. Bueno, a mí me quedó, entre las poquitas cosas que uno guarda, me quedaron discos de boleros, muchos discos de boleros de hace 40 años, todavía los tengo, y tengo un... Tocadiscos. Tocadiscos de portátil, un Winco, una especie de Winco ese. Sí. Es un Winco, ¿no? Es un Winco, un modelo distinto de lo que uno tiene en mente, pero es un portátil Winco para escuchar el fin de semana. Viste que hay para determinada época, ahí está la época del hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y después hay otra época, cuando ya estamos un poquito más grandes, que es si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida, que es la trampa. Claro. Si nos dejan. Yo recuerdo hace muchos años jugar con los nombres de los discos de las canciones y se armaba toda una... Uno le mostraba el disco con un título, claro. Quiero salir contigo, y ella buscaba otro que decía... ¡Ay, qué lindo! Estoy con otro, qué sé yo. Pero uno insistía, pero con los títulos... Igual le ponías Arráncame la Vida. Claro, Arráncame la Vida. Sí, qué bueno que era. Bueno, se terminó el baile por hoy, ¿eh? Se terminó el quedamos programa cachondos. Dedicado al bolero, se terminó la semana también, así que nos estamos yendo, ustedes saben que llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apos con su programa Donde Quiera Que Estés. Nosotros les deseamos un fin de semana, que la pasen muy lindo, nos reencontramos el lunes a las 2 aquí en Radio Nacional. Ahora, ¿bailan? Chau, chau. Ay, sí, cómo no. E inolvidablemente vivirá.